Imaginemos despertar una mañana de otoño, mirar por la ventana y, bueno, ver que la calle entera ha desaparecido bajo un metro y medio de barro y agua oscura. Menudo panorama, desde luego. Ostras, es que es terrorífico. Imaginemos respirar día tras día el humo tóxico de una fundición de acero que escupe gases nocivos a escasos metros de la habitación donde dormimos. Sí, una auténtica pesadilla para la salud. Totalmente. Y ahora, si damos un salto en el tiempo y visualizamos ese mismo lugar exacto hoy, o sea, en la actualidad. Claro, la imagen cambia por completo. Radicalmente. Vemos avenidas impecables, bloques de pisos relucientes con piscinas comunitarias, edificios de oficinas con fachadas de cristal y un cartel publicitario gigante que llama la zona Porta Diagonal. Ya, un lavado de cara absoluto. Exacto. Es que resulta casi incomprensible pensar que uno de los rincones urbanos más codiciados y, bueno, más caros de la periferia de Barcelona nació literalmente de la autoconstrucción desesperada y del desprecio institucional. Es que, a ver, esa es la gran ilusión óptica del urbanismo contemporáneo. Las ciudades tienden a borrar su pasado incómodo para vender un presente que sea exclusivo, aséptico. Como si el pasado no hubiera existido. Exacto. Rara vez existe una reflexión profunda sobre quién pagó realmente el precio humano de esa transformación. Porque el proceso por el cual un terreno marginal termina convirtiéndose en el epicentro de la especulación inmobiliaria no es fruto del azar. No, claro que no. Para nada. Responde a un mecanismo económico y social muy concreto. Y precisamente desentrañar ese mecanismo es el objetivo de nuestra exploración de hoy. Vamos a sumergirnos en cómo un simple campo de cultivo, digamos, aislado y sin ley, se transformó en una zona urbana de altísimo valor. Una inmersión detallada que vale mucho la pena. Desde luego. Y sobre todo, analizaremos qué nos enseña esta metamorfosis sobre el choque entre la resistencia ciudadana y la maquinaria especulativa. Y bueno, para quienes nos escuchan, toda la base de este análisis a fondo proviene de un documento académico sumamente detallado. Sí, un trabajo excelente, la verdad. Se titula Transformación del barrio Almeda de Cornellá, de la autoconstrucción de viviendas a las grandes promociones inmobiliarias, y está elaborado por Albert Villalonga Ortiz, investigador de la Universidad de Barcelona. Y yo diría que el trabajo de Villalonga Ortiz es revelador porque evita quedarse en la simple recopilación de fechas. Claro, va mucho más allá del dato crudo. Eso es. Utiliza la historia de este barrio específico como una lente de aumento para diseccionar un fenómeno global. Nos muestra cómo el entorno urbano dicta, de forma implacable, la calidad de vida de las personas. Totalmente. Y además expone el patrón mediante el cual el mercado privado termina capitalizando las infraestructuras que, bueno, que los ciudadanos más vulnerables consiguen tras décadas de conflicto social. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Para ubicar el escenario geográfico a nuestra audiencia, hablamos del barrio Almeda, situado en Cornellà de Llobregat, dentro de lo que hoy es la densa área metropolitana de Barcelona. Una zona súper poblada hoy en día. Sí, sí. Actualmente es una zona privilegiada, pero el nombre por el que todo el mundo conocía este lugar en sus inicios era, atención, Las Barracas. Un nombre muy descriptivo, desde luego. Demasiado. Y para entender cualquier desarrollo urbano, primero hay que observar el lienzo en blanco original. En 1923, ese lienzo no era más que un camino rural polvoriento conocido como Las Marinas. Sí, que atravesaba unas tierras de labranza que históricamente pertenecían a los condes de Belloc. Exacto. Era un latifundio, básicamente. Hay que imaginar un entorno absolutamente rural. Era una llanura agrícola surcada por las acequias de riego del Canal de la Infanta. No existía ninguna vocación urbana en ese suelo. Nada, cero asfalto. Ninguna infraestructura que sugiriera que allí podía levantarse un barrio. Sin embargo, en junio de 1923, la dinámica cambia por completo cuando un propietario de la zona, José Felio, decide que cultivar la tierra es mucho menos rentable que trocearla. Claro, el negocio del ladrillo, o de la tierra en este caso. Al cual toma una decisión puramente mercantil. Decide parcelar casi una hectárea de su huerta. Hablamos de unos 9.300 metros cuadrados que dividen unos 70 terrenos rectangulares minúsculos. Minúsculos es la palabra. Sí, la inmensa mayoría de apenas 100 metros cuadrados cada uno. Es que cuando leemos las descripciones de ese primer plan urbanístico, parece más bien una broma de mal gusto. Sí. Un plan, por llamarlo de alguna manera. Claro, porque el documento de Feliu consistía simplemente en trazar 6 calles de 10 metros de ancho que, según detalla el propio texto académico, Literalmente acababan en la nada. En la nada absoluta. Es que no había red de agua potable, no había suministro eléctrico. Y ni hablar de alcantarillado, pavimentación o aceras. Eran simples caminos de tierra atravesados por canales de riego sin acondicionar. Una precariedad tremenda. Y los compradores de estas minúsculas parcelas eran familias obreras muy humildes que vivían hacinadas en barrios densos de Barcelona como Sants o el Poble Sec. Familias que buscaban un respiro. Eso es. Buscaban el tradicional sueño catalán de la caseta y l'horte, o sea, la casita y el huerto, para escapar un poco del humo de la ciudad los fines de semana. Lo fascinante aquí es observar el marco legal que permitía esta situación. Porque era legal, ¿no? Totalmente. Feliu presentó su rudimentario plano, el ayuntamiento tramitó el expediente, cobró las tasas correspondientes y otorgó los permisos. Todo ocurrió dentro de la estricta legalidad de la época. Es increíble. Sí. Esto revela un sistema administrativo que permitía la transformación de suelo rural a urbano sin exigir al promotor privado la más mínima responsabilidad sobre la habitabilidad. O sea, coge el dinero y corre. Exactamente. No se le obligó a instalar tuberías ni a garantizar suministros. El modelo de negocio se basaba en maximizar el beneficio vendiendo la tierra cruda. ¿Y que se apañen los demás? Claro, transferir todo el coste de la urbanización futura a los compradores y, en última instancia, al erario público. Yo lo veo como si a alguien hoy en día le vendieran una parcela en Marte. Ostras, muy buena analogía. Es que es tal cual. Una empresa dibuja unas líneas geométricas sobre el polvo rojo, te cobra por el título de propiedad y, bueno, abandona a los colonos a su suerte, sin oxígeno, sin agua. Asumiendo que se van a buscar la vida. Exacto. Asumiendo que el propio individuo tendrá que construirse su hábitat para sobrevivir a la intemperie. Y la trampa burocrática para justificar esto era fascinante, ¿eh? Porque como no era una zona residencial legalmente acondicionada, los compradores solicitaban al ayuntamiento permisos para construir barracas para guardar útiles y herramientas. La famosa excusa del cobertizo. Sí, sí. Estructuras que oscilaban entre los 10 y los 36 metros cuadrados. Claro. En la disciplina del urbanismo, este fenómeno recibe el nombre de urbanización marginal. Esa figura del cobertizo para herramientas era la ficción jurídica necesaria para que el sistema funcionara. El ayuntamiento sabía perfectamente lo que pasaba, ¿verdad? Por supuesto. El ayuntamiento miraba hacia otro lado sabiendo perfectamente que esas pequeñas estructuras de 36 metros cuadrados no iban a albergar azadas y palas. Iban a albergar familias enteras. Eso es. Era una válvula de escape tan a la presión demográfica que sufría Barcelona, resuelta a coste cero para las instituciones. Pero claro, esa válvula de escape construida a base de ficciones no resistió el choque con la cruda realidad histórica. La idea del huerto idílico de fin de semana se desvaneció rápidamente al entrar en las décadas de los 40 y 50. Los años de la posguerra. Exacto. La durísima posguerra española y la llegada masiva de inmigración rural transformaron esas barracas estivales en viviendas habituales, habitadas de forma permanente. Y la densidad de población se disparó. Se disparó por completo, en un lugar que, recordemos, seguía sin tener cloacas. Los datos del informe municipal de 1931 son escalofriantes. Son de no creer, la verdad. Es que alertaba de que los habitantes de la zona estaban bebiendo agua freática captada mediante pozos situados justo al lado de letrinas deficientes y de una sequía que recogía literalmente todas las aguas residuales del municipio de Cornellá. A ver, la combinación de pozos artesanales y pozos ciegos en parcelas de apenas 100 metros cuadrados es una receta segura para el desastre epidemiológico. Aguas fecales en el agua de beber, madre mía. Sí, el agua subterránea se contamina irremediablemente con filtraciones fecales. Y lo sorprendente no es que existiera ese informe de 1931, sino la paralización institucional que le siguió. Porque no hicieron nada, ¿no? Nada. No hubo una respuesta estatal significativa hasta 1959, casi 30 años después. Tela. Sí. Fue entonces cuando se inauguró una promoción pública conocida como Los Pisos en Herrero. Consistía en 140 viviendas de protección oficial de tan solo 54 metros cuadrados cada una. Y ahí metieron a muchísima gente. Destinadas a realojar a 450 inmigrantes en condiciones de claro hacinamiento. Y, a ver, la mentalidad institucional detrás de estas escasas intervenciones públicas era terrible. El texto menciona que en 1949 se justificó la necesidad de construir una escuela en el barrio argumentando que la barriada era huérfana de moral y cultura. Un desprecio clasista absoluto por parte de las autoridades. Totalmente. Pero un momento, detengámonos en esa escuela y en los equipamientos públicos, porque el documento señala que gran parte de los terrenos para estas obras fueron donados por la familia Almeda. Los grandes terratenientes históricos de la zona. Los mismos que terminaron dando nombre al barrio. Y, a ver, es muy tentador aplaudir la supuesta filantropía de estos propietarios, pero me cuesta horrores creer que regalaran tierras por simple bondad hacia una población a la que, como hemos visto, consideraban moralmente inferior. Es una lectura muy perspicaz, y tienes toda la razón. En la historia del urbanismo, las donaciones de suelo por parte de grandes propietarios rara vez son actos de caridad desinteresada. Ya me lo imaginaba. Suelen ser movimientos estratégicos de altísima rentabilidad. El mecanismo es el siguiente. Si posees vastas extensiones de terreno rústico y cedes una pequeña fracción a la administración para que construya una escuela o un centro de salud con dinero público... Magia. El resto del suelo sube de precio. Exacto. El valor de todo el suelo privado que rodea ese nuevo equipamiento se dispara inmediatamente. Has conseguido urbanizar y revalorizar tu patrimonio utilizando los impuestos de toda la sociedad, cediendo tan solo una porción mínima de tu capital. O sea, es la capitalización de lo público para el lucro privado, sin tapujos. Sin ningún tapujo. Y ese lucro privado dictaba todas las normas. De hecho, a pesar de que miles de personas ya vivían allí de forma permanente, los grandes despachos de urbanismo decidieron que el barrio Almeda no era un lugar para vivir. Sino para producir. Exacto. Si conectamos esto con lo que pasó después, el Plan Comarcal de 1953 dibujó grandes manchas sobre el mapa de la zona y la recalificó como suelo industrial. Trazaron polígonos asumiendo que las casas que ya existían eran, bueno, un simple estorbo temporal. Priorizaron, sin miramientos, la expansión del gran capital industrial por encima de la mera existencia humana. Tal cual. Si conectamos esto con el panorama general, ese Plan Comarcal de 1953 es el punto de inflexión donde la administración franquista decide apostar por el desarrollismo a cualquier precio. Y vaya si hubo un precio. La zonificación industrial atrajo a enormes empresas que buscaban suelo barato cerca de Barcelona. La paradoja es que la industria necesitaba desesperadamente a esa misma población marginada como mano de obra barata. Claro, los necesitaban ahí mismo. Pero al mismo tiempo invadía y degradaba agresivamente su espacio vital, rodeando las viviendas de fábricas pesadas. Fue una invasión abrumadora. Fíjate que en 1956 se instala la colosal fábrica de neumáticos Pirelli, que llegó a emplear a 850 trabajadores. Una barbaridad de gente. Y en 1958 levanta sus naves la fundición La Forsa, con una plantilla de 170 obreros. Hablamos de industria pesada, muy ruidosa y contaminante. Instalada pared con las viviendas autoconstruidas. Literalmente. Un informe oficial del año 1962 fue muy claro al respecto. Catalogó la actividad de La Forsa como nociva e insalubre. No me extraña en absoluto. Describía cómo las casas estaban sometidas a una lluvia constante de gases tóxicos procedentes de la fundición y cómo los vecinos tenían que soportar el ruido atronador del proceso de laminación de acero en caliente. Día y noche. Día y noche, a pocos metros de sus camas. Es de locos. El impacto en la salud pública, tanto a nivel respiratorio como auditivo y psicológico, debía ser verdaderamente devastador. La lógica de la planificación urbana de la época consideraba que los barrios obreros debían funcionar exclusivamente como dormitorios satélites. Claro, que solo sirvieran para ir a dormir y volver a la fábrica. Eso es. La calidad de vida, el descanso o la pureza del aire eran conceptos completamente ajenos al diseño de la ciudad productiva. No importaba nada. Nada. Se institucionalizó el sacrificio del bienestar en el altar de la cuota de producción industrial. Sin embargo, vivir respirando humo tóxico y durmiendo junto a maquinaria pesada generó una profunda indignación. Pero la chispa que hizo estallar todo el conflicto llegó desde los despachos. Entre 1967 y 1978, la situación llegó al límite. Fue una época muy convulsa. Sí. El Plan Parcial Urbanístico de 1967 fue la gota que colmó el vaso. Ese plan destinaba oficialmente el 57% de todo el suelo del barrio a la gran industria. Más de la mitad del suelo. Y para facilitar la logística de esas fábricas, proyectaron una enorme avenida llamada Travesía Industrial. Una autopista para camiones, vaya. Exacto. El pequeño problema es que, para construir esa carretera, el plan contemplaba la demolición directa de hasta 80 viviendas, dejando a decenas de familias en la calle. Aquí presenciamos un cambio de paradigma social interesantísimo. Hasta ese momento, los habitantes habían soportado la marginalidad de forma más o menos pasiva, tratando simplemente de sobrevivir. Aguantando el tirón. Sí, pero el plan parcial del 67 introdujo una amenaza existencial: la erradicación física de sus hogares por decreto gubernamental. Claro, ahí ya no podían mirar hacia otro lado. Lejos de resignarse, la respuesta fue una organización comunitaria sin precedentes. Comenzaron a inundar las diferentes administraciones con miles de escritos de protesta. Miles. Y su argumento era muy sólido. Exigían saber cómo era posible que el Estado nunca hubiera tenido recursos para poner un médico o un autobús en el barrio. Pero para derribarlo, sí, claro. Exacto. De repente, sí tenía presupuesto y voluntad para enviar excavadoras y asfaltar una autopista sobre sus casas. El nivel de confrontación quedó plasmado en una frase lapidaria. En 1971, la revista local Nuestro Barrio publicó un artículo con un titular que, bueno, no dejaba lugar a dudas. El plan parcial de Almedé, un robo, legalizado y planificado. Una acusación muy directa. Estaban desafiando abiertamente la narrativa del progreso gubernamental. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta enorme tensión administrativa y política chocó de frente con la furia incontrolable de la naturaleza. Las famosas inundaciones. Exacto. En el otoño de ese mismo 1971 se produce la rotura de un terraplén del río Llobregat. El agua y el barro invaden las calles del barrio, alcanzando alturas de entre 1,50 m y 1,70 m. Una verdadera catástrofe. Imaginemos el desastre. Viviendas enteras sumergidas en aguas fétidas y tóxicas de las fábricas. Las inundaciones del 71 actuaron como un poderoso catalizador histórico. El desastre natural desnudó por completo la precariedad de las infraestructuras y la negligencia del Estado. Quedó todo a la vista. Pero, paradójicamente, el barro fraguó una alianza social inquebrantable. Para sobrevivir y limpiar el barrio, se forjó una unión estratégica entre las asociaciones vecinales que defendían el derecho a la vivienda y el pujante movimiento obrero que operaba dentro de las fábricas. Claro, los trabajadores de la Forza o Pirelli apoyando a los vecinos. Exacto. Hay que recordar que en esos años el movimiento sindical luchaba duramente contra las condiciones de explotación del régimen fordista y contra la propia dictadura franquista en su etapa final. Esa convergencia de luchas fue demoledora para las autoridades. La presión conjunta en las calles y en las fábricas se volvió insostenible. Finalmente, en 1978, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que claudicar. Una victoria histórica. Sí. Retiraron de forma definitiva los planes de demolición de las viviendas. Y ojo, porque los vecinos no solo frenaron a las excavadoras, sino que, en un giro sorprendente, pasaron a la ofensiva. Ya no solo se defendían. Eso es. Lograron salvar de la especulación la inmensa finca histórica de Can Mercader, el antiguo palacio rodeado de jardines que perteneció a los condes de Bellonge. Un terreno súper jugoso para los promotores. Imagínate, querían arrasarlo para construir chalets privados de lujo, pero la movilización ciudadana forzó a las instituciones a expropiar y convertir ese espacio en un gran parque público. Consiguieron el pulmón verde que la industria les había negado. La salvación de Can Mercader es un hito monumental en la historia del urbanismo barcelonés. Demuestra una transición en la madurez del movimiento vecinal. Pasaron de la defensa al ataque. Totalmente. Pasaron de la mera resistencia defensiva, de evitar que derribaran sus casas, a proponer un modelo de ciudad distinto, exigiendo la socialización de los espacios verdes frente a la privatización del suelo. Podría parecer un final feliz, ¿verdad? La clásica victoria de David contra Goliat. Sí, sobre el papel suena muy bien. Las calles se mantuvieron en pie. Llegó la democracia en 1979 y con ella los ayuntamientos empezaron a implementar mejoras reales. Asfalto, un ambulatorio en condiciones, el ansiado parque de Can Mercader. Sin embargo, la ironía más amarga de esta historia estaba esperando silenciosamente dentro de los propios muros de los edificios. Una bomba de relojería. Damos un salto temporal hasta el año 1990. Se descubre una patología estructural gravísima en los pisos, aquella promoción de 140 viviendas de protección oficial que el Estado había construido en 1959. El diagnóstico fue inapelable, padecían aluminosis. La aluminosis es uno de los mayores escándalos de la construcción de la segunda mitad del siglo XX en España. Una verdadera vergüenza. Se originó por el uso de cemento luminoso en la fabricación de las viguetas que sostenían los edificios. El atractivo de este material era su rapidez de fraguado. Permitía construir rápido y barato, claro. Exacto. Permitía a las constructoras desencofrar muy rápido y abaratar costes drásticamente. El problema fundamental es que, mediante un proceso químico conocido como conversión, este cemento pierde su resistencia inicial con el paso del tiempo y la humedad ambiental. Y Cornellá, precisamente, seco no es. Para nada. Se vuelve poroso, la humedad penetra, el acero interior de la viga se oxida y se expande, y finalmente la estructura colapsa. Madre mía. Y lo más grave de todo es que la peligrosidad de este material era de sobra conocida. O sea, su uso estructural ya había sido prohibido en países como Francia en 1943. En 1943, fíjate. Sí, pero sin embargo en España se continuó empleando profusamente hasta finales de los años 70. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel social? Pues significa que el Estado, en su prisa por ofrecer propaganda de vivienda pública barata, para los inmigrantes a los que antes ignoraba, utilizó materiales obsoletos y peligrosos. Con tal de ahorrarse dinero. Exacto. Era como si hubieran entregado casas construidas con hielo. Tenían una fecha de caducidad estructural garantizada desde el mismo momento en que el hormigón se secó. Totalmente. Cuando los técnicos evaluaron el daño en 1990, concluyeron que el coste de apuntalar y reparar esas vigas podridas superaba el doble del valor catastral de las propias viviendas. Salía más caro arreglarlo que el propio piso. Eso es. Así que el destino fue la demolición total. En 1996, los bloques enteros fueron reducidos a escombros. Y fíjate qué fuerte que incluso la iglesia del barrio, edificada en la misma época con el mismo cemento barato, tuvo que ser derribada. Hasta la iglesia, increíble. Al final, tras intensas protestas, la Generalitat se vio obligada a construir nuevas viviendas para realojar a las familias afectadas. Ese colapso estructural coincidió con un cambio sísmico en la economía de toda la zona. Durante los años 80 y 90, la vieja industria pesada y ruidosa que definía el entorno entra en una profunda crisis y comienza a desmantelarse. Se van marchando poco a poco. Las administraciones declaran el Entarma como zona de urgente reindustrialización, la famosa ZUR, y comienzan a fluir millonarios fondos europeos FEDER. Estas herramientas de financiación pública actúan como un motor de transformación radical. Se empieza a inyectar mucho dinero. Muchísimo. Se limpia el suelo contaminado, se mejoran las redes logísticas y el antiguo paisaje fabril muta hacia el sector servicios. La metamorfosis física es asombrosa, de verdad. En 1992 se inaugura la Ronda de Dalt, una arteria viaria fundamental que conecta el barrio de forma rápida y eficiente con el resto de Barcelona. Surgen grandes centros comerciales. Un cambio de escenario total. Un ejemplo clarísimo es el de la histórica fábrica textil Facis. Sus naves son demolidas por completo para levantar en su lugar modernos y lujosos complejos de oficinas, donde llegan a instalarse más de 2.000 trabajadores de cuello blanco. De los monos azules a las corbatos. Literalmente. La zona, antaño humeante y marginal, de repente se vuelve inmensamente atractiva para los grandes capitales inmobiliarios. Y empieza la fiebre de la construcción. Comienza la construcción acelerada de más de 400 viviendas de mercado libre. Y ya no hablamos de barracas autoconstruidas de 30 metros cuadrados, ¿eh? Hablamos de torres residenciales de 8 plantas, dotadas de piscinas comunitarias y jardines privados. El cambio es tan profundo que incluso el lenguaje tiene que adaptarse para borrar el estigma del pasado. Claro, nadie quiere vivir en las barracas. Las grandes promotoras impulsan campañas de marketing que evitan a toda costa cualquier asociación con el antiguo apodo. Rebautizan el desarrollo urbano con nombres sofisticados como Porta Diagonal. Suena muchísimo más lujoso. Claro, sugiriendo que el barrio es una extensión natural de la avenida más prestigiosa de la capital catalana. Mes enteras de familias obreras sacrificaron su salud, organizaron huelgas, sufrieron inundaciones y lucharon contra las excavadoras para conseguir asfalto, un parque y alcantarillado. Se dejaron la piel. Lograron dignificar su entorno vital. Pero claro, al triunfar y hacer que el barrio sea habitable y esté bien conectado, abrieron, digamos, sin quererlo, la puerta principal a la especulación. Ese es el núcleo duro de la gentrificación. Una vez que el conflicto social pacifica y equipa el territorio, gracias a la inversión pública arrancada a base de pura presión, el mercado inmobiliario privado entra en escena. ¿Y hace caja? El suelo se revaloriza exponencialmente. las grandes promociones imponen precios prohibitivos para el mercado libre y, como resultado, el coste de vida general en el barrio se dispara. Se vuelve inasumible. La amarga paradoja es que este éxito urbanístico amenaza con expulsar económicamente a las nuevas generaciones de rentas bajas, que son los descendientes directos de aquellos que construyeron y defendieron el barrio con sus propias manos. Y toda esa compleja trayectoria vital e inmobiliaria es lo que lleva al investigador Albert Villalonga Ortiz a plantear la conclusión fundamental de su estudio. Su perspectiva transforma la manera en que entendemos la arquitectura residencial. ¿Y qué nos dice exactamente? Pues sostiene, basándose en la evolución del barrio Almeda, que una vivienda no termina en el umbral de su puerta. Muy interesante eso. El entorno urbanístico, o sea, el estado de las calles, la calidad del aire, la proximidad de un ambulatorio, la red de alcantarillado, bueno, no es un simple decorado externo. Es una extensión indivisible de la propia vivienda. Claro, la tesis es contundente. Si el entorno exterior es marginal, insalubre o carece de infraestructuras básicas, la vivienda en sí misma está marginada. Por muy limpia que esté por dentro. Independientemente de la dignidad o limpieza que las familias mantengan de puertas para adentro. Esta concepción holística del hábitat revela la enorme rentabilidad del ciclo especulativo que operó durante casi un siglo en este lugar. Fue un negocio redondo para algunos. Los propietarios originarios del suelo, como vimos con Feliu en 1923, invirtieron el mínimo absoluto. Dejaron que las condiciones extremas de miseria forzaran finalmente a la administración a intervenir. A base de décadas de sufrimiento. Exacto. El Estado, utilizando los impuestos de todos los ciudadanos, financió y construyó las redes de transporte, los parques y los suministros básicos. Una vez que el entorno fue completamente saneado y conectado a expensas del erario público, terreno libre a precio de oro. Es la ejecución perfecta de la vieja norma no escrita del urbanismo especulativo. Se socializan sistemáticamente las pérdidas y los altísimos costes de infraestructura, mientras que los enormes beneficios derivados de la revalorización del suelo se privatizan de forma íntegra. Totalmente de acuerdo. Toda esta historia nos exige replantearnos nuestra propia relación con el espacio que habitamos. Para quienes nos escuchan hoy, si aceptamos que el ancho de nuestras aceras, la fragilidad de los materiales de nuestros edificios o la proximidad de zonas industriales no responden a un diseño pensado para la felicidad humana, sino, digamos, al cálculo puramente especulativo que hizo un promotor inmobiliario hace medio siglo, da mucho que pensar. Pues nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas de las comodidades diarias de las que disfrutamos o de las incomodidades crónicas que sufrimos hoy en nuestras propias casas son simplemente el eco histórico de esas decisiones frías tomadas en despachos cerrados? Una gran pregunta. Y lo que resulta aún más apremiante. Si el diseño del entorno urbano dicta de manera tan absoluta la calidad de nuestras vidas, ¿cómo podemos dejar de ser meros habitantes pasivos, sujetos a los vaivenes del mercado, para empezar a intervenir activamente como verdaderos diseñadores de las ciudades del mañana? Les dejamos con esa reflexión y nos escuchamos en la próxima inmersión detallada.